Al querido caerle. Buenas tardes a todos. ¿Y cómo le está? Hola. ¿Qué ha pasado? No, que un camión lleno de gasolina explotó en Haití y mató mucha 60. Gente. No, me digan eso. Sí, al caído, caerle. Sí, oiga, sí vi lo de Haití. 60 muertos van por ahora. ¿Por qué esa encizañada contra Haití en todo? Siempre, es cierto, ¿no? Que sí. Es como un sino trágico que carga Haití desde sus políticos. ¿Qué ha hecho Haití? Es un país muy pobre, hermano. Mire lo que pasó ahorita, que descubrieron que Jovenel Moïse, el presidente, como que iba a mandar una lista que a mucha gente no le convenía, una lista a Estados Unidos sobre temas de narcotráfico. Entonces están apuntando la investigación del asesinato de Jovenel Moïse para ese lado. Oiga, ¿qué pasó al fin con los colombianos que estaban allá? No sé. Ni idea. Nunca volvieron a actualizar. Todos bien, todos están tranquilos. ¿Todos bien? No sé qué ha pasado con ellos, no sé. Todos tranquilos en la cárcel, a ninguno lo han soltado. Exacto, deben estar en Guandocaos, pero dicen que bueno, Jovenel Moïse iba a hacer eso. El terremoto, el huracán, no, de siempre todo. Pasan unas los vainas. Duvalier, bueno. ¿Pero qué es lo que ha hecho mal Haití hoy? No sé, pero en serio. La República Dominicana al lado, pegados. Claro. No les pasa nada. Y no les pasa absolutamente nada. Silban todo el día. Sí. Bueno, no es que estemos diciendo que queremos que le pase algo a República Dominicana, sino que... No, queremos que no le siga pasando a Haití nada. Haití tampoco, exacto. Es que pero no lo vamos a lograr. Es una vaina muy complicada. Imagínese un... Tras de que jodido y con paperas. Ay, no, es que de verdad. Tras de gordo hinchado. No, como Nico tuvo paperas, no le digo. Pero Nicolás, ¿sabes cuánto faltó al programa, Mónica, por las paperas? 6 meses. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? 6 meses faltó Nicolás por paperas. No, ¿cuál 6 meses? Yo recuerdo mucho. No, entonces, él decía, yo no puedo. Es que yo, donde llegué a hablar, toda la cuadra se infecta. Claro, es que no hay nada más contagioso que unas paperas. No hay nada. Yo conozco algo más contagioso. ¿Hace como 2 años por ahí? Sí, eso fue. Yo conozco algo más contagioso. Coronavirus. Bueno, tranquilo. Pero hombre. Es más contagioso, sí, hermano. Es contagioso. Sí, salga sí, tranquilo ahí. Sí. Pues la variante Omicron una fiesta están diciendo con gente que con COVID era como que. Eso le decir, la Omicron están diciendo que es muy contagiosa. Sí, pero no es tan fuerte como la Delta hasta como la lo Delta. Que sé hoy. Exacto, al menos por ahora. Entonces es pura paja. No hay confirmaciones. Lo único que ha dicho Pfizer inteligentemente y comercialmente, si te pones la tercera, se te quita la infección. Bueno, Emilio, ¿cómo vas? ¿Bien? ¿Tenemos bien, buena bien, música hoy? Sí, bastante buena Uy, música hoy. Uy, yo no sé por qué me soñé que estuve con esta gente por la tarde. ¿Qué, hombre? Qué jartera. Oigan, pero ustedes esos déjà vus que están teniendo... Muy raros. Están muy recurrentes, ¿no? Sí, recuerdo que tú no estuviste en esa reunión. Eso también lo recuerdo. Pero estuvimos bien, estuvimos rico, ¿no, Nico? Todo rico, hombre. Pues todo difícil, pero todo rico. Es que delicioso, ala. Sí, rico. Y la gente interrumpiéndolo a uno que no sé qué, que es que vengo a dejarle aquí un encargo. Artera, ala. Qué vaina, hombre. Perdí el ritmo, ustedes vieron, perdí 11 minutos. Más perdí el ritmo al comienzo, 15. Claro. Porque, no sé qué pasó. Mi pasado me condena. Bueno, tranquilo. Bueno, pero óigame. Ya. Terminamos una faceta importante nuestra. Falta un poco al aire. Muy bien. ¿Y sabe qué me voy a dedicar? A huir a Mónica. Ah, eso sí, hermano. Yo feliz. Pero todo es siempre, de 5 a 8. Prendan la radio a las 5, que siempre van a estar los originales. Bien, Mónica. Bueno, estamos clarísimos todos. Estamos en directo, Nicolás, desde Tujueli. Nicolás compra una finca en Tujueli. Sí. Bueno, al lado. Bueno. Tema del día, Nicolás. El tema del día de hoy, ¿qué definió tu adolescencia? ¿Un tipo de música, una película, una moda? ¿Yo le puedo decir algo? Sí. Mi colegio. Porque es que yo me cambié de colegio a mis 14 años. Y pues usted sabe que muchos colegios, cuando uno es adolescente, tratan de que uno sea más maduro, ¿no? Este me dejó ser adolescente, con todo lo que eso implica. Bueno. Muy bien. Super. Yo les contaré lo mío porque es bastante ordinario. ¿Qué me dejó la adolescencia? Y fue error mío. Y lo voy a contar con honor. ¿Así? Tal vez por eso hoy soy tan elegante. ¿Cómo? Porque tuve unos lastres de ordinariedad tremendos. ¿Así? Pero no ordinario, sino, no sé, ahora... ¿Excéntrico, no sé, más bien o qué? lobo, yo diría un poco en la manera de vestir. No le metamos excéntrico. Sí, sí, sí. Excéntrico Dorian Gray, excéntrico Oscar Wilde. Yo, un lobazo. Bueno, o sea, tranquilo, hombre. Sí, no le meta las telas. A usted qué le... Bueno, dejemos así. Comencemos con música, Emilio, para avanzar, por favor. Gracias. Listo, vamos a empezar con Jamiroquai, uno de sus clásicos del álbum A Funk Odyssey del 2001. Esto que es You Give Me Something. Pues voy con una sola. Dos horas 20 minutos, pero es una de las mejores películas que he visto en mucho tiempo. Se llama No mires para arriba, en español. Don't Look Up. Pareció una película absolutamente brillante, una de las sátiras, de las comedias más impresionantes que he visto de los gringos. Adam McKay es el director y dirige a los siguientes personajes: Leonardo DiCaprio, sobrado como siempre. Jennifer Lawrence, sobrada como siempre. Mark Rylance, más sobrado que nunca. Ariana Grande, una perfecta caretina, no. Pero ahí está, déjeme. Cate Blanchett, espectacular. Taylor Perry, espectacular. Hombre, yo creo que es una película que sí vale la pena verla. Y es que un par de científicos astrónomos descubren que un cometa se va a estrellar contra la Tierra desde el momento que lo descubren en 6 meses. Sí. No les cuento más. Esa es la sinopsis. Y es una sátira. Básicamente lo que hacen los gobiernos, primero los toman en chiste, o sea, y la presidenta de los Estados Unidos, lo que llaman Madame President, es Meryl Streep. No sé cómo consiguen todo ese talento. Yo nunca he visto un talento. Más talento. Y Jonah Hill, otro papelazo. Yo no sé cómo hacen para conseguir esa gente. En todo caso, para acabar mi recomendación, yo no sé cuándo la van a dar en Colombia, pero ojalá la den. Viene en Netflix, pero mi recomendación en esta película en particular es verla en cine, por favor. Okay. Es una producción del otro planeta esta vaina. Que es con cometa a bordo que se va a estrellar, Dios mío. Bueno, no me diga, ya. Hombre. Ya le dije, ¿cómo le parece? No, me parece terrible. Y sale otro tipo que era el protagonista y su mamá se acuerda de esa cinta. A ver. De La Bella y la Bestia, donde Ron Perlman era la bestia. Bah, no, hombre. Es un mico. Claro. La serie de televisión. Ah, sí, ochentera. Sí, la recuerdo. Y la chica era divina, a mí me gustaba, no tenía... No tenía carisma, protuberancias. Que era muy plana. Sí. No tenía cómo contonearse. No tan curvilínea. Ella podía, era... ¿Cómo es lo que hacen los gatos? ¿Menearse? Ronronear. Gandulear. Ya se me ha olvidado la palabra. No, pues. Gandulear. Ella podría estar. Se ganduleaba. Bueno, esa película, yo les pido. ¿Alguien sabe si la van a estrenar en Colombia pronto o no? Es que el problema es que la ponen en Netflix. ¿Dónde? Y eso es difícil. Netflix. En Netflix. Es como Bonfli. Claro, el Bonfli, exacto. O como Newfly. El Bonfli y el Enfli. Ay, no, esa palabra es horrible, Moni. Pero para no tener Newfly hay que lavarse bien los dientes. Newfly. Newfly, uy. Sí, uy, esa palabra es fea. Tenía una Newfly verde. ¿Violenta o qué? Era como una alga marina, pero yo hace un año no como alga. Moni, abriste una puerta. Creo que era natural. ¿Y qué comió? Bueno, tranquilo. Un minutico, esa es mi recomendación de Notas 10. Sí. La película Looking Up, No Mires Arriba. Y creo que está nominado a un juego de premios. Mejor película, seguro. Leonardo, seguro. Jennifer Lawrence, pues qué papelón también. Esa es buena actriz. Muy buena. Todos son buenos en esa película. Yo no sé cómo hacen. Ah, ya está aquí en Colombia. Ya está. Sí. Sí, la estoy viendo en Procinal. ¿En qué teatro, por favor? Qué lindo. En Procinal Salitre, Boulevard y Palatino. ¿Solo en Procinal? Pues sí, no me salen más. Hoy, mañana, tarde. Ojo, revisa. Sí, sí, pues lo tengo en este momento en Procinal. Pero es decir, ya está. Y también Procinal, pero, Centro Comercial Vima. O sea que creo que sí está solo. Pero no está en Andino, no está en Cinemark, no está en Cinemanía, no está en. Yo no sé qué más hay. En Colombia no la veo. No, ¿verdad? Es posible que Cinemanía pueda tenerla. Miremos un momento. No. Es que es una peliculota. Pero yo sé que nadie verá verla. Te recomiendo esa. Buenísima. Buena. Buenísima. Notas 10. Hombre, yo quedé loco, es una de las películas más increíbles porque ya viene, pues también quédense a verla en Netflix, hay que salir de la casa, pero no es lo mismo, no es lo mismo, para nada. Otra vaina. O sea, bueno, uno después de ver West Side Story entiende por qué Spielberg exigió que se fuera solo para cines, ¿no? Eso es, pero es que, ¿cómo bueno, la también van es porque a es musical. Uy, pero musicales han hecho muchos en Netflix. Sí, sino, claro, el Surround y el Dolby, todo esto que da el cine realmente, pues. No, pero eso también lo hacen en Netflix y en Surround. ¿Cómo? Claro, pero si no tienes un home theater, no es tan fácil. Yo no tengo home theater y jamás tendré. Yo no me imagino cómo será el home theater de Nico. Debe ser inferior al mío. Barrigoncito. El mío es un televisor. Es barrigoncito. Lo que den los parlantes del televisor. El televisor. Que el speaker. Pero es que le tengo un woofer. No, tranquilo. Se lo tengo, lo tiene monofónico. No, una vez en la casa con mi equipo de sonido, empecé a ver la televisión en los parlantes y le dije, oye, Katy, a mí esto no me gusta, ¿me puedes quitar ese efecto tan harto? Yo oigo es los parlantes del televisor. Si usted quiere ver buen sonido, váyase a ver cine. Claro. Y si quiere un sonido normal, prenda la tele. Sí o no, tiene dos parlantes siempre buenos. Atrás. Hey. Bueno, esa es mi nota 10. A ver, María, ¿alguien tiene una nota 10 antes de darle paso a María Juliana Correa? Yo tengo nota 10. Hágale. Y fue la visita que hoy recibió el Papa Francisco. Él estaba esperando a Zlatan Ibrahimovic. Llegó Zlatan y estuvo con él, posaron para una foto, le llevó dos regalos Ibrahimovic al Papa Francisco. Uno, la camiseta que él usa en el Milan de Italia, y su nuevo libro que se llama Adrenalina, en donde cuenta un poco cómo han sido sus avatares pues en el fútbol y sus comienzos. El Papa Francisco le dio a Ibrahimovic un libro que se llama El deporte según el Papa Francisco, que es como un texto pues que tiene hablando sobre los valores del deporte. Pues momentos 10 para ambos. Le puedo contar porque una él nota es muy futbolero. Diez. Claro, cuénteme. Ese libro de Ibrahimovic, ¿cómo se llama? Adrenalina, sí. Lo tuve en la mano. Sí. No tiene una sola foto. Sí, es texto. Y el texto es chiquito y dije, ¿y yo para qué le regalo esto? Ya le regalé uno y ya lo guardó para siempre, que era del Mundial del 82. Sí. ¿Usted sabe qué es llamar a usted a Orlando a que le traduzca eso en italiano? Uno, sí. Entre los dos se quedan. No podemos. 6 años. Sí, muy difícil. Entonces dije, no. Pero ya está en español. Que el libro de... No, es que eso lo vi en Italia. Sí. Pero ¿será que está en español ya? ¿Quién sabe? Va a salir mañana como un loco. Bueno, perdón. No lo sé, la verdad. Lo vi, sale adelante la cara de él y en la contracarátula el tatuaje ese de la espalda sí. Sensual. No me digas. Bueno, pero a usted le gusta a él. Yo dije, este man le gusta a este man. Pero dije, no. Para que se aplaste, para que lo guarde ahí y diga, esto me lo regaló Jaime, no. O para citar a Orlando a su casa. ¿Cuándo usted cree que Orlando va a poder ir a su casa? No, yo creo que en este tiempo cercano nunca. Y en un tiempo no cercano también estamos ricos, ¿no? Estamos lejos, sí, rico. Sí. Saliendo una noticia del Parlamento de Malta. Que acaban de legalizar la marihuana, el cannabis. ¿Ah, sí? Sí. Por fines recreativos, pero es que a mí la medida no me mata, porque pongo a calcular, porque a mí me gustan los gramos y todas esas vainas, el gramo y la onza y el kilo. Y, a usted le permiten llevar, para no meterlo a la cárcel, 7 gramos de marihuana. Yo creo en mi mala interpretación que eso es un varillo, pues. Pues 7 gramos. Sí, no gracias, sé. Ana, muchas gracias. Debe ser como, pero, ese, sí, como esa medida. Pero ahí. Usted le pone 7 gramos de eso a sustancias como la cocaína o la heroína. Sí. Y usted con 7 gramos está 15 días como un loco, total. ¿No? Convulsionando. Como un loco. No sé. Igual no pueden fumar hecho, en público. No, pero eso no importa, mi amor. Fuman en un baño. En la casa, rico. Claro, en sitios, pues en su casa o lugares que van a estar destinados específicamente para fumar marihuana. Pues. Sí, y que son los únicos locales amparados por el gobierno para venderla incluso. Okay. En países como Singapur, un gramo de cocaína es... No, le acaba la vida. ¿Colgarlo a uno? Sí, claro. O sea, lo ahorcan. Sí, allá es seria la vaina. ¿Seria? ¿Qué fue? Y en China. No, por eso. Pero lo desaparecen sin que nadie se... Nadie se entera. O sea, de pronto y este mal, no, ni más. Ni idea. Por aquí bueno, no. Bueno, vamos a leer el tema del día. Si a ustedes les parece digno. Sí. Oír esta vaina, la veamos. ¿El tema del día? Sí, el tema del día. ¿Qué definió tu adolescencia? ¿Un tipo de música? ¿Una película? Ay, una venga moda? Y les cuento lo mío. Lo de sí. Está pendiente. Claro, yo comencé a darme cuenta de que yo tenía unos gustos un poco raros con la ropa. Yo lo he contado y lo voy a volver a contar, no me importa porque usted dice que hay audiencias diferentes. Son audiencias distintas, años. Sí, claro. Mónica no conoce esta historia. Uh-uh. ¿Eh? A ver. Pensé que estaba bien, pero estaba muy mal. Entonces, fue un momento de mi adolescencia terrible. O sea, fue tercero, cuarto, quinto bachillerato en el Liceo Cervantes de la calle 82. Sí. Y a mí me empezó a pasar algo que yo no entendía por qué. ¿Qué? Todo comenzó porque un día en una vitrina en el centro de Miami, cuando conocí Miami, bueno, yo tendría unos 14 años, creo. Sí. Cuando fui por... Mi papá nos llevó. Y fui... Y yo fui a una vitrina y miré una cosa en Flagler, que es el centro de Miami. Habían 4 edificios en esa época. No es la urbe que hay. No, eran 4 edificios. Le dije, papi, él me quería mucho y me consentía. ¿Te puedo mostrar algo que me encanta? Yo, claro, mío. Pero ven en secreto, porque es que no sé. Y era un maniquí moreno, muy oscuro, un afroamericano. Sí. En esa época más conocidos como negros, y era un abrigo de terciopelo, montaje terciopelo hasta la rodilla. Uy. Color verde, o sea, verde así. O sea, mira, papi, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Tú en serio quieres eso? ¿No te parece un poco estrambótico? Le dije, no sé, papi, ¿te molesta si le traigo a tu mamá? Y mi mamá dice, uy, qué cosa tan loa, ¿eh? Entonces yo, bueno, mami, listo, gracias. Entonces le dije, papi, tráeme vainas de tus viajes a Los Ángeles. Entonces, una vez me llevó una camisa, años 70, con esos cuellos largos que terminaban un poquito redondos, ¿no? No puntudos. Sí, redondos. Pero que llegaban como hasta el hombro. Sí. Con, en jersey, en poliéster, con las fotos de los artistas, en blanco y negro, no, en sepia y café. No, una cosa linda. Y yo dije, no, este es mi mundo. Soy yo. Comida aquí para adelante. Y en esa época, la moda eran los zapatos, esos que tenían los zapatos bom bom bum, que era una bola adelante con plataforma y con tacones de hasta 7 centímetros, donde las pretinas eran anchas y caídas a la cintura, pero eso sí era una moda. Horrible. Donde los escoceses con cuadros grandes, los pantalones de moda, y la bota campana. Pero yo recuerdo que mi mamá compraba las telas y nos llevaba a un sitio donde nos compraban las vainas. Sí. Nada ostentoso, una vaina normal. O sea, les hacían los pantalones, clase media, la sastrería. Y cuando yo me bajaba, mi mamá dejaba la nota de... ¿Cuánto le ponen? No, póngale 28, que era pues poco estrambótico, pero 28 centímetros ya era una bota grande. Claro. Y yo le decía, mami, espérate un segundito, voy a ir al baño. Y le decía al señor, se lo ruego, hágame los 40 que mi mamá no se da cuenta. Pero les puedo escribir mis fachas. Y bueno, yo comencé a salir con las niñas más lindas de en ese momento en Bogotá, que eran las niñas del colegio Nena Cano, que quedaba abajo del Cervantes ahí, hacia la 11 por la cerquita calle 8. Landino, sí. Y me agarré con una de esas viejas. pero sí. Yo tenía, le repito, 14, 15 años. Sí. Y cada vez que bajaba con mis amigos, lobo, lobo este no. pario, yo, ¿qué? No. ¿Qué? ¿Lobo? ¿Qué? ¿Lobo? ¿Qué? Bueno, me tocaba agarrar no. por la otra calle no, para que no me chiflaran. No. Y duré con eso un año. No, no, me pero, tocó hacer las paces. Pero nada más. Y por supuesto, cambiar en mi manera de vestir. Un lobazo. Eso marcó mi adolescencia. No, si alguien tiene un cuento, mejor me avisa. O sea, y lo cuento al aire y no lo me que, da pena. Lo que no entiendo. Hoy es todo lo contrario. Donde yo camino, hay perfumes de príncipe. Muchas gracias. Lo que no entiendo es cómo soporta pero uno. Juliana un no año me ha visto mal vestido nunca. En lobazo. O sea, ¿cómo soporta uno un año? Lobo estepario. Es pero mi pregunta es un año. O sea, porque yo entiendo la presión social. Había un personaje en Sábado Felices que era Jimmy Lobazo, Jimmy no sé qué. Jimmy. Era una vaina tenebrosa y me gritaban eso y yo era, pero yo llegaba yo, mal a la casa. Claro. Me tocaba y todo el mundo, pero ¿por qué coge por aquí si la buseta pasa por acá? Claro, claro. No, hermano, es que tengo que ir. Entonces al final me tocaba ya, yo ya les caigo que voy a recoger los tenis, pero todos los días lo mismo. La... Un año. ¿Un año? ¿Y por qué tanto hasta que me tocó esperó? Llamar a la persona que me hizo todo ese bullying. Sí. Si le mire qué es lo que hay que hacer, pero ya no me griten más. Me dijo, primero vístete un poco más discreto. Sí. Y segundo, es que tú me hiciste esto, más esto, ah, más esto. Venía. Entonces, ven, vamos vendetta. A comenzar que yo te arreglo el problema, pero... Ahora, qué bullying tan decente, entendía, ¿no? Yo me sentía en serio como... Rodolfo, no, Valentino. Como Valentino, como el diseñador, me sentía sí. como Yves Saint Laurent, yo sentía que estaba volando y que nadie sabía mi estilo. Sí. No, pero ustedes sí se caracterizan bueno, por ser mira, distintos. Yo te voy a recomendar, de verdad, Jaime, que cambie un poquito el estilo. Es que es que mezclas una camisa sepia con fotos de actores y le pones unos pantalones escoceses con ocho botones en la pretina. Y a eso le pone fuera de unos zapatos pum pum y que son suecos. Por favor, intenta hacer vainas más discretas, ¿ok? Esa es mi historia. Y un cinturón de esos de Love and Peace de 8 centímetros de grande. No. O sea, qué cosa tan fea. Déjeme. Pero, todos cometemos hasta Confucio hizo mala frase. Sí, es verdad, sí, es verdad. No sé, no sé. ¿Qué le dio por eso? Es que no sé. Déjeme tranquilo. Quiero pensar, quiero investigar. ¿Por qué le dio por esa vaina? ¿Y sus hermanos no? ¿No le jalan a eso o era usted más solo? Más discretos, sí. Pero una vez hice una fiesta ya mayor de los 70s en mi casa. Sí. La mejor fiesta que considero haber hecho en toda mi historia. Sí. En donde fueron a cantar Oscar Golden, sí. Jimmy Salcedo no. y Harold. Pero ellos llegaron cada uno a su closet, sacaron pinzas sí, originales. La ropa del día. Era disfraces, sí. La ropa del día. Era que disfrazarme. Claro. Pues, abro mi closet y saco mis pintas del 74. Pues es que a mi Harold. Y era sí. la de Oscar Golden. Era una bota campana, pero con círculo pegada a la rodilla. Claro. Y de ahí salía como una campana, pero una campana, pero que hacía campana. Claro. Con chaleco blanco y no eran muchos salvajes. Y me cuenta otra persona que estuvo en esa fiesta que Oscar llegó con fotos de él firmadas para entregarle a la exacto. gente. Exacto. Ah, qué ídolo. En paz descansen los tres, ¿no? Sí. Harold, de hecho, me contaba, él hablaba sobre esa fiesta y él decía, mira, él decía lo que tú decías, Oscar, Jimmy y yo nos fuimos de nosotros mismos, ese era el disfraz. Claro. Nos disfrazamos de nosotros ropa mismos. Del día, sí. Bajaron un poco de ropa del closet, hermano. Bueno, ahora sí. Tema del día, Nicolás, para los oyentes. ¿Qué definió tu adolescencia? ¿Un tipo de música, una película, una moda? Pues la moda para mí, la música por supuesto, o sea, imagínese, pero sentarme a hablar de esto me parece larguísimo. Yo viví todos los 70 y con emisor a bordo, no hombre, en 1987 me fui a vivir a Itzmina, Chocó, sí. Y lo único que llevé fue un cassette de Miguel Mateus del álbum Zaz. Sí. Me di palo todo un año. Uf. Ricardo Soto. Muy bueno, 5-8. El reggae y la cultura rastafari me enseñaron cómo vivir tranquilamente y desde ese momento me formó gran parte de lo que soy hoy. Ya me imagino que eres hoy. Bueno. De música me encantaba David Sanborn. Es que al que le guste David Sanborn, yo llego hasta ahí. No, déjelo. Es saxofonista terriblemente perdido en el mundo. Lo entrevistamos en Curazao a David, en los originales. Bueno. Fui adolescente en los 90, el rock de Nirvana, Stone Temple Pilots, claro. Soda Stereo. Me marcó esto el día de hoy. Tuve la oportunidad de ver por primera vez la Premier League por cable. Desde entonces le voy a Liverpool, que va de segundo en la tabla. Manchester va arriba. Terra escribiente, me definió la serie MacGyver para mirar en mi norte. Me vestía así, guanchón, ni menos que guachón, y trataba de resolver los problemas diarios. Linda Hamilton, dice Samira, es ella, era muy linda, era la bella y él la bestia. Y es la misma de Terminator 2. Sí, señor. Y del Terminator 1 también, perdón. Se veía más sensual. A mí me gustaba. Un poco plana, pero linda. Pero, nadie, pero es que hasta Confucio hizo malas cosas frases, malas. Claro. Es el momento de Martín y Fiero. La hora de compartir con tus amigos momentos únicos. De ponerse al día y echar unas risas. Brindan el tardeo con Martín y Fiero Antoni, el sabor natural del verano. 50% Martín y Fiero y 50% Tónica Schweppes. ¡Salute! Disfruta de un consumo responsable. Es el momento de Martín y Fiero. La hora de compartir con tus amigos momentos únicos. De ponerse al día y echar unas risas. Brindan el tardeo con Martín y Fiero Antoni, el sabor natural del verano. 50% Martín y Fiero y 50% Tónica Schweppes. ¡Salute! Disfruta de un consumo responsable. Ustedes insertaron dos palabras importantes en el vocabulario: gandulear y salsamentaria. La salsamentaria es muy antigua. Pero es buena, pero es una gran palabra. Hijo, vamos a la salsamentaria. No hay que olvidarla nunca. No hay que... Y no se les olvide también a dónde vas, al dentista. No digas dentista, ese odontólogo. Te da pena contigo, pero en mi época iba donde el dentista. Yo también. Sí, yo digo dentista. Me vaciaron por eso. La maña en España que uno dice... Señor, me hace un favor, me para en la droguería más cercana. ¿La qué? Sí. No, ¿cómo se llama eso? La farmacia. Ah, eso es otra cosa, pero no me hable de droguería. Muy colombiano. Muy polémico, eso, ¿no? Sí, claro. Me definieron los jeans caribú, divinos. Usos cuello, tortuga, chaquetas de gamuza y pana y botas tejanas. Uy, a mí no me tocó vainas tan finas, soldado. Perfume jazz, one show money, atzarro. Espuma de afeitar brut y mancornas de anclas. Era un fenómeno para las niñas. Cuando de verdad se hacía música, los integrantes de banda, orquesta, grababan juntos en estudio. Que a los cantantes no se les maquillara la voz a punta de software. No, perdón, yo no conozco ningún programa espectacular desde que comenzó los primeros 5 años en que la gente cantara en vivo. No, eran pistas. Playback. Claro. Exacto, programa sin pista. Época no es bueno. No funcionaba. Aló, Tupamaro. No, de hecho, los programas como American Bandstand y todo, pues eran con pista, es decir, eran con público, pero con pista. Mac recuerda algunos cuentos de Nicolás que repite, faltan como 40. The Wizard, lo de que Pelé no metió goles, La abuela y el atún, La mano, la película, Los niños de Brasil, la película. Claro. La ayuda a Shakira que le dio, que nos tiene mamado con ese cuento. No, Nicolás, los oyentes que le preguntan que si vuelve y cuenta. Yo creo que a usted no le gusta ese cuento, ¿no? A mí no me gusta porque no me gusta jactarme tampoco del éxito que le di, pero pues... El padre que tiene una fuerza bruta y Billy Martin. Y hay 40 más. Mándenlos, mijo. Eso es lo que hay, cuentos. No, cuentos no, las mismas palabras. Falta a Kareem Abdul-Jabbar, le falta que Michael Jordan no sea a jugar básquet y le falta una cantidad de vainas increíbles. Que Frank Sinatra no sabía cantar, bueno, seguro. Eso es bueno. No, ese no lo he hecho nunca. Nunca lo he hecho, no. Nunca jamás. Pues, si no, vamos a inventar cosas. Adiós lo que es de Dios. ¿Listo? Emilio, vamos con música. Oye, pues ahora voy... mejor Polanca. Voy con... Polanca, bueno. Voy con una chica de esa época de las botas campana. Esta mujer fue, y de hecho este es un adelanto del programa de Navidad también que vamos a hacer el 24. Esta mujer fue el amor de la vida de Barry White, Gloria White. Era famosa por tener unas uñas que medían 30 centímetros cada una. Muy producto de los 70, muy producto de esas modas exóticas, por así decirlo. Y el año pasado, ella y su hermana Linda James sacaron un disco de canciones navideñas. De ahí sale esta versión de este clásico de Irving Berlin. Esto se llama White Christmas. En los originales, los vikingos, donde hablaremos de corniveletos como Odín, pero no Gabriel. No no, no, Nico, hay que hacer la sección de los vikingos, homenaje a Finlandia, Noruega, Suecia y Dinamarca. Fiordos y demás. A Odín, pues, hombre. Oiga, los vikingos, ¿Olafo no es vikingo? Claro. Sí. Claro. Olafo es vikingo. Y este Asterix, de hecho, Asterix no vikingo. Claro, vikingo, Asterix y Obelix. ¿Y qué era lo que hacían los vikingos? ¿Que eran un poco rudos con las chicas? ¿Cómo era la vaina? Sí, eran un poquito, ¿no? Burdos. Un poquito fortachos, ¿no? Los vikingos. Bueno, esta nota es que es perfecta. Esto es de Dinamarca. Esa hay que hacerla, pero ya le dije a usted, Nico, es el otro año, mijo. Estamos exacto, tranquilos. Exacto, exacto. La exministra de Integración e Inmigración danesa, Inger Støjberg. ¿Cómo perdón, se llama, perdón? Støjberg. Inger Støjberg. Muy bien pronunciado, le digo. Es que no, es que me suena alemán, eso es distinto, los suecos, hijos. Eso es diferente. Hombre, fue condenada a 2 meses de prisión. 2 meses. Incondicional. O sea, a la cárcel. Claro, le toca ¿no? chupar 2 meses de guandoca. Sí o sí. Porque le dio por ordenar la separación ilegal de parejas de refugiados. Ah. Entre el 2015 y el 19, decidió en el 2016 que se aplicara una norma sin posibilidad de excepciones por la que todas las parejas de solicitantes de asilo en las que uno de ellos fuese menor de edad debían ser separadas y alejadas en lugares distintos. No, pero ¿por qué? No, y alejó como a 100 parejas. Pero usted sabe que con los vikingos usted no se mete. No, por eso. 25 de 26 jueces, que es la mitad más uno del Supremo, consideró probado que Støjberg, perdón, ¿quién? A través de un comunicado de prensa, impuso en menos de un mes, de febrero a marzo, una práctica ilegal. Y usted no se imagina. Pero es que ¿cómo hace eso? Støjberg. 2 meses me parece benévolo. Gente que es que además las vikingas. Claro. Yo no, ¿usted ha tenido sexo con una vikinga? Claro, Helga, no me puedo olvidar de ella. ¿Helga Støjberg? Sí. Es alemana, Nico, una verdadera no, vikinga. Claro, Helga Thorsbet. ¿Cómo olvidarla? Y ve, le hacen barra y todo. Y déjenlo, barra. ¿Pero cuál barra? Nos estamos riendo solamente de lo inventó. No, que es. Y después, de espere que le va dices, que le voy a dejar un aripazo. De la capacidad de imaginación que claro, tiene. Claro, eso ¿cómo va a ser? He tenido sexo con dos, de hecho. De cómo se autoengaña el mismo. Definitivamente. Bueno, las gimnastas americanas ganaron su juicio en Estados Unidos. Ya se sabe que Larry Nassar, pues creo que violentó como a 150 gimnastas. Él es vikingo también, pero es un vikingo sexual. Le digo que hay otras, porque en el caso se habla, creo que son de 300 las víctimas de Larry Nassar. Ganaron. Sí, 380 millones de dólares, ¿puede ser la cifra? No sé, no, sí. No sé, vikinguito. Y el vikingo Samper, y tiene facha de vikingo, le faltan los músculos y le falta el mazo ese para matar a la gente. El mazo de Thor, el mazo de Thor. Uy, Thor es vikingo, ¿no? Claro, por claro. Eso decía Odín, Thor, esos son dioses vikingos. No, a mí no me empiezo a descrestar con los dioses vikingos. Y siempre dando explicaciones que nadie le pide, ah, ¿sí pero o no? No me dice usted. No, pero las niñas. ¡Ay, Nico! Esa cultura. Y así, perfecto. Ah. Bueno, listo, Nico. Entonces, ¿ya? ¿Ya? Esa era nuestra nota de los vikingos. Pues sí, era un relleno chévere. A mí me gustó. ¿Ah? De los vikingos. Aprendieron algo de los vikingos. Claro, hombre. Es importante saber en qué andaban. Importantísimo, los vikingos. Pero doña, ¿cómo se llamaba la señora? ¿Helga? La que usted se inventó, ¿no? No, la que yo, no, no me la inventé. Helga Thorsbet, no lo olvido nunca. No, pero mi esa es alemana, hermana, esa no es. Esa no es vikinga, esta vieja se llamaba, espérese. ¿Cómo se llamaba la vikinga, sí? Yo cuando acabo las notas, hombre. Esta vieja, perdón, esta señora que está bien turgentica. Sí. Se llama Inger Støjberg. Bueno, no se muevan, ya volvemos con el arepaso número uno. Suerte a todos, está bueno, ¿yo? Está bueno. En los originales, el arepaso. ¡Eso! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha suerte a todos. Este es un arepazo que tengo engatillado hace rato y no había disparado. Y tiene que ver con el costo de la luz en Europa. Por una razón inconmensurable de descuido o de costo de los insumos para producir la energía. Los países de Europa han crecido el costo de la luz impresionantemente. Uno de esos países con grandes problemas que tiene bastante aporreado a su gobierno es España, porque el precio hoy alcanzó el valor más alto de la historia, donde se creía que no iba a seguir subiendo. Pues hoy el megavatio, que bueno, es una cifra grande, es 1 millón de vatios. Sé que con 1 millón de vatios usted prende varias cuadras, pero el valor es absurdo porque la gente está llegando a las facturas muy diferentes a lo que tenían hace un año. Es difícil, pero lo tienen que pensar. ¿Cuánto cobra hoy en día las empresas de luz en España, hoy a precio de hoy, por 1 megavatio? 1 millón de vatios, o sea, 1000 kilovatios, por favor. ¿Cuánto vale el megavatio? Sirve para prender varias vainas. O sea, tampoco piensen que es que 1 megavatio pues es para prender una estufa, ¿no? Es más. Pero es una cosa horrible. No, pónganles más música, por favor. ¡Ay! Respondió otra persona. No, es que yo leo lo último, hermano. Nadie va a contestar en todo caso. Falta Nicolás. Bueno, se nos fue largo este hombre. María Juliana, 5.000 euros. ¿Mucho? Apareció un duende, Nicolás Amper, 300.000 euros. Nico, con eso le compro una represa. 300.000 euros. Bueno, pues. ¿Cuánto gastó? Pero es que usted considera que la buena luz vale. Sí. Déjelo. Claro, ¿qué tal uno con una luz tenue? No, a mí sí, póngame. Orlando, buena. 200 euros. Y Mónica Martínez, que me parece. ¿Alguien le miró las manitas? No, impecable. 290.05. Es que ese 05. A mí me da una pena con ustedes, Nico, pero ese 290.05 es muy sospechoso. Bueno. No, ¿por qué? Por poner una cosa. ¿Alguien pues le está revisando las manos, Orlando? Todos, ¿alguien? Todos tienen los ojos puestos en todos. Yo estoy viendo las manos de Nicolás, Juliana. Bueno, es que es 287.05. Nicolás, serio? Lo dejo si vale la pena como hacer una investigación más. No, profunda. Deje tranquilo. Entrar a hombre. Mi carpeta. Pero personal. ¿Por qué el 05? Es que esa parte. Se quiso dar un toque. Sí. Pero un toque pues, deja tú con el tema de que somos el mismo género. Porque si no, tú también la manita, llevas. Manita, tin, tin. Pero Nicolás pone 300.000 euros, pero no pone 300.014 euros. Ojo. Claro. Nicolás, Orlando, me ¿qué opina? Que ¿qué está opina, muy Orlando? Lejos. No, me pareció el 05, el 05. No, eso ocurre. Alguna vez me ha ocurrido a mí también, uno le da por poner algo ahí como por engalletar un poco, sí, la respuesta. Sí, a mí sí, te sí, gusta, sí. Más uno para Mónica Martínez, por me favor. Ha defendido si de no, esa más nunca, uno nunca, para Mónica. Nunca jamás. Cierto Martínez. Que no, Nico, jamás. Si siguen hablando, oiga, le quito el punto a Mónica. Chao. Si seguimos hablando, ¿qué? Le quitamos los dos puntos a Mónica. Muy de vez en cuando hay que quitarse la ceremonia el de los Olímpicos al lado del Pío Sena. ¿Y menos dos para Nicolás? No, menos uno. Él le contestó. Pero me parece... Uy, pero además contestó tarde. No contestó tarde. Menos uno para Nicolás, por favor. Que contesté tarde. O sea, ¿quién le levanta? No contestó tarde. Para que vea... Es el momento de Martín y Fiero. La hora de compartir con tus amigos momentos únicos. De ponerse al día y echar unas risas. Brindan el tardeo con Martín y Fiero Antoni, el sabor natural del verano. 50% Martín y Fiero y 50% Tónica Schweppes. ¡Salute! Disfruta de un consumo responsable. Es el momento de Martín y Fiero. La hora de compartir con tus amigos momentos únicos. De ponerse al día y echar unas risas. Brindan el tardeo con Martín y Fiero Antoni, el sabor natural del verano. 50% Martín y Fiero y 50% Tónica Schweppes. ¡Salute! Disfruta de un consumo responsable. Para que vea usted cómo es la vuelta, Nicolás. No contestó tarde, pero contestó muy mal. No, pero si tarde, yo escuché que dijo se voló, Nicolás, se voló. Correcto. Devuélvele el audio, por favor. Es que yo di 20 segundos más, Mónica, por favor. Está bien, está bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal estos infundios? Yo mañana igual contestó con Orlando haciendo el podcast escucho. A mí me hubieras ¿cómo daré paso, María Juliana? No tengas duda. ¿Cómo daré paso? Sí, no, yo no si sigues alegando, yo no menos tres. ¿Cómo daré paso? Mónica y Orlando están empatados con menos 7 puntos. Sí. Yo tengo menos 5 y Nicolás tiene impinti. ¿Tiene qué? Impinti. ¿Cuántos tiene? No te oigo. Un punto. Ok. Impinti. Listo, despegamos, por favor. Porque a línea que tenía a receita morena. Es que yo me confundo con ese poco de gente hablando, aplaudiendo. Pongamos, por favor, cámbiame de cortina, muchas gracias. No, pero y una vez Orlandito, sí. Si puedes borrarla, es que esta tiene charla, aplausos y risas. Y brindis. Y brindis, no, de verdad. Eso parece la de los aperitivos. Bueno, después de 15 años, perdón, de 15 temporadas y 7 títulos, y de quedarse a una vuelta de sepultar el récord de Michael Schumacher, que parecía inabordable, de elegirse de intocable, pues nadie estaba en disposición de acercarse a él hasta que apareció este muchachito neerlandés de 24 años, Max Verstappen, y le robó todo un sueño. Y se lo quitó así de un tirón. Sé que Mercedes está alegando y discutiendo, pero eso nunca termina en nada. Lo único importante es que este señor ya tiene 37 años y el gran plan que quiero comentarles a ustedes es que a partir del 2022 todos los carros son idénticos, no hay ninguna ventaja. El cambio de reglamento, la congelación de motores, la menor influencia de motores, la menor influencia de la aerodinámica y la limitación de presupuestos igualan en teoría las prestaciones de los coches, en teoría y en condicional. Y sin que nadie sepa hoy en qué punto de progreso se encuentra y quién mandará en la parrilla en el próximo mes de marzo. Voy a muerte con Verstappen, Nico. Yo también. Su opinión editorial. No, y es que ¿sabe qué? No, yo no sé. Si yo supiera, pues no, brevemente. Pues, yo hubiera dicho. No, mire, muy brevemente, porque además también se van a meter escuderías nuevas. Va a estar Alpine, va a estar Alfa Tauri. No me diga que no, que va a estar, ¿no va a estar Polara? Ay, no, no. Yo, que era muy bueno, pero Chevrolet, digo, ¿Polara? No, Dodge. Pero... Dodge Polara, sí. Pero el que dañó un amigo suyo. Sí, partió sí, sí. Por la mitad. Bueno, oiga, pero claro, y lo que están diciendo es que va a ser mucho más atractiva la Fórmula 1 por cuenta de esa paridad en cuanto a equipos. Es decir, aquí también... Pero ahora sí vamos a ver quién es el buen piloto aquí, hermano. Pero fíjese que en la definición también vimos la pericia de un piloto y la pericia en cuanto a la estrategia de un equipo para poder llegar a ganar el título de Fórmula 1, ¿no? Porque no, tiene razón, amiguito. O sea, en eso, amigo. Y ya con la llegada de nuevas escuderías, pues uno imagina que va a estar mucho más competido, por ende más emocionante. ¿No, no entra Alfa Romeo o ya está? Está Alfa Tauri, va a entrar Alfa Tauri. Están ahorita, sí. Muestra ahí. Hay varias. No, no está, no está Alfita. Alfita, Cococito. Coco. Coco. Bueno. Bueno, María Juliana, cuéntanos. grandes momentos, por favor. Un gran plan, ir al concierto de Miley Cyrus, que ya confirmó su presentación en Bogotá. Será el 21 de marzo y, según informó la compañía Páramo, será para mayores de 4 años. Pues ella pasará por Bogotá, por Colombia, en la gira que la cantante va a hacer por Latinoamérica y que la llevará a Lollapalooza de Argentina, Brasil y el Festival Asunciónico de Paraguay. ¿Tú no puedes hablar con ella y que deje sacar la lengua, por favor? No, yo le digo, pero pues no sé si me haga caso. Es reptiliana, ¿pronto? Es reptiliana. Oiga, eso de reptiliana. Nico, ¿sabes quiénes son reptilianos? ¿Quién es? La reina. Sus amiguitas de la mesa. Tratando la reina de Inglaterra, ¿no es reptiliana? Muy reptiliana, también, me parece. También, también. La reina de Inglaterra es reptiliana, claro. Es verdad. Bueno, Mónica. Buen plan. Buen plan. Buen plan. Bueno, les quiero contar que el próximo año, en enero, pues regresa al Cartagena Festival de Música. Esta edición lleva el nombre El Color del Sonido y su tema será la música de cámara. Este año se llevó a cabo en el mes de junio por pandemia y no en enero como es de costumbre, pero ya en el 2022 retoma en enero, así que va a ser del 4 al 10 de enero. La música de cámara, pues digamos que nació en los hogares europeos como una forma donde se escuchaba música y después con grupos reducidos, y después los grandes compositores se interesaron en hacer tríos, cuartetos y quintetos. Entonces, el punto de referencia más importante de la música de cámara es el cuarteto de cuerdas, que lo conforman 2 violines, una viola y un violonchelo. El Color del Sonido pues va a estar presente con estos estilos en Cartagena del 4 al 10 de enero y el repertorio pues se centrará obviamente en obras del siglo XIX. Es que en alta es en el Empalme y es creo que el Festival de Música de Cartagena y después el Live Festival. Sí, siempre siempre hacen el Empalme. Coincide, siempre. Esta es la versión número 16. Bueno, vamos, antes de poner música con Emilio, nuestro director de música en el programa, vamos a leer los tweets. ¿Qué dice, por ejemplo? A la pregunta, Nicolás. ¿Qué definió tu adolescencia? ¿Un tipo de música, una película, una moda? Los económicos, el dólar está a 3.936. El Dow Jones bajó 106. El Nasdaq bajó 175. El Standard & Poor 500, 34. El Orifice. Pablito Ruiz, para no ser como él, dice Juan René Retavisca. Bailar salsita con zapatos de charol y una bella mulata en la Feria de Cali del 91. Después con toneo y sintonías en el Junco del Aposento. ¿Cómo? Nota, Nico. 5-9. Nota, María Juliana. 0-1. ¿Pero por qué? Porque no, por llevar la contraria, Nicolás. Sí, exacto, no es por más. Estamos de acuerdo. La palabra contoneo no tiene nada que ver ahí, no. En esa decisión. Es más Jorge Nitales dice, las películas de la Chicholina que me hicieron hombre, queriéndome a mí mismo, no tan igual. No, 0-1. Queriéndome a mí mismo. Grabada la música al casete y rogaba que el locutor no hablara para que la canción saliera completa. Yo también, siempre hablábamos. A finales de los 90 tenía 12 años y mi mamá falleció. Me refugié en la moda del momento, Pokémon. Uh-huh. Ya hoy para los 40 orgullosamente voy a la oficina en mi camiseta de Pikachu. Ponga el Pikachu, Orlando. Ay, hombre, pero el sí. Pikachu. No estoy seguro que la encuentre fácil. No, no, no. Ahí está, hombre, ahí está el Pikachu. Linda. Claro. Que hace rato no lo usamos. Esto es mi hija Mónica y María Juliana. Oh, wow. Definitivamente el rock en español, y más cuando por 10 tapas de gaseosa te dan un vinilo de 2 canciones. Sabina, Mateos, Mecano. Definitivamente el rock de hombre G, toreros, ustedes saben. Nota, Nico. 0-1. Dios, Jesús y la Biblia, todo lo demás es moda que se acaba en algún momento, más pronto que tarde. David Felipe. Hombre. Vicenzo San Pellegrino, el personaje era Jimmy Modesto, que era el mismo Lizarazo. Ese era Jimmy Modesto. Jimmy Modesto, yo, ¿por qué me dirán así? Sigamos. No. qué verdura, ¿no? Uf, verdor, importante verdor. Déjeme, hombre, vamos con música, mire. Listo, vamos a continuar. Perdón, con vamos con algo. Reptiloides, dale, con las que reptiles. Vamos con un clásico de los 80, de una película que es icónica, Back to the Future. Esto fue número uno en Estados Unidos. Fue nominada al Oscar a la mejor canción original por Huey Lewis y su banda The News. Aquí está The Power of Love. Hombre, dos cositas. La primera, esto es pasando el charco por cortesía de una isla divina, Curazao. Vayan. Es que es de infarto. Sí. Y tiene total. Muchas caído, cosas diferentes al festival de jazz del North Sea Jazz Festival, pero tiene unas playas divinas. Yo con Orlando pasamos nuestra juventud. A mí me marcó la adolescencia Curazao con Orlando. ¿Ah, sí? Los ¿sí? dos eran un buggy. ¿Tienen buenos recuerdos? Qué linda adolescencia. Sí, íbamos siempre con, pues, digamos, topless. Hacía mucho calor. Okay. ¿Qué pasa, perdón? Nada, yo aquí. Mucha información. ¿Pero qué es lo que tiene? ¿Como el labio? El labio, sí, el labio está molestando, hombre. Mire, dos cosas. El fiscal de Suiza, como les dije ayer, dijo, bueno, ¿sabe qué? Yo no tengo suficiente evidencia para poder decir que los 100 millones de euros que recibió el rey, pues, de Arabia Saudita, fue un soborno de la Meca. ¿Usted qué dice ahí? No, pues, ¿qué? Nada. Nada. Montaron no un tren. Nada. Y el rey un día apareció con 100 millones de euros en una cuenta en Suiza. Debe ser normal, ¿no? Sí, esas cosas pasan de pronto. Sacó sus ahorros de pues, la herencia que le dejó el hermano, que él dice que según Nicolás, que es otro cuento, lo mató a tiros en un hospital. Lo mató, o sea, fue dentro del hospital y cuando estaba muriendo. Hay que revisar. Lo cogió a balas. Yo creo sigo. Y lo otro, Emilio, te hablé de Verónica Forqué. Sí. Ya me acordé por qué le tengo tanto cariño. Yo vi Matador, pero ¿sabes qué papel me pareció increíble? Que fue un papel con esta chica actriz de Átame. ¿Cómo se llamaba esa mujer? Victoria Abril. Victoria Abril. Kika. Ella Kika. Era la peluquera. Sí. Se ganó un Goya por eso. Me estuve pensándolo. Y Kika, ¿tuviste Kika, Emilio? Hace es muchos años. Chévere. Kika, que además fue en su momento una de las películas, yo creo que como menos entendidas de Almodóvar. Porque él venía de así. Ella se ganó un Goya de actriz secundaria. Pero lo triste de toda esta historia es que ella, niñas, participó en el MasterChef de España, que es un fenómeno increíble. Y yo les conté hace poco que quedaron empatados dos tipos. Y que ese fue el programa de mayor audiencia ese día en todos los canales con 3 millones algo. Ella hizo parte de MasterChef y un día le dijo a los jueces, mire, ¿sabe qué? Mi cuerpo no da más y mi espíritu no da más. Yo definitivamente es que yo ya no puedo más porque yo necesito es como, yo no aguanto ya mi voltaje de mi alma. Mi alma está muy perdida. No me diga. Sí, entonces el periódico Vanguardia, no está confirmado, pero anunció que se había suicidado. Sí. ¿Y qué era la enfermedad que tenía? Pues una enorme depresión hace mucho tiempo. Ay, qué vaina. Está que se confirma eso en el tema de pues de medicina legal en Madrid, donde la encontraron en su apartamento. Pues aparentemente yo no sé, no han dicho nada. Pero la Vanguardia de Barcelona se atrevió a decir que ella se había quitado la vida. Y si se la quitó fue por una sola razón, y es una profundísima depresión la que sufrí hace muchos años. De hecho, se retiró en la mitad de MasterChef. Después de 10 sesiones dijo, mire, ya yo doy lo que puedo, pero yo ya mi cabeza no está acá. Pobre, y mi alma ¿no? está perdida. Terrible, y pobre. Los adoro, pero necesito irme. No puedo más. Al aire, ¿no? Sí, claro. O sea, sin filtros. Como José Pardo ya, pero ese renunció. No dijo lo que dijo. No, exacto. José Pardo ya fue en otro tono. Bueno, Nico. Pasando el charco. Es el momento de Martín y Fiero. La hora de compartir con tus amigos momentos únicos. De ponerse al día y echar unas risas. Brindan el tardeo con Martín y Fiero and Tonic. El sabor natural del verano. 50% Martín y Fiero y 50% Tónica Schweppes. ¡Salute! Disfruta de un consumo responsable. Es el momento de Martín y Fiero. La hora de compartir con tus amigos momentos únicos. De ponerse al día y echar unas risas. Brindan el tardeo con Martín y Fiero Antoni, el sabor natural del verano. 50% Martín y Fiero y 50% Tónica Schweppes. ¡Salute! Disfruta de un consumo responsable. Hermano, por mire, favor. Pasando el charco, es que el aeropuerto JFK de Nueva York va a tener una nueva terminal, es decir, va... Uy, pero es que es... Perdón, es que es muy viejo, sígame. Sí, es que a eso voy. Va a costar 9.500 millones de dólares. Eso es mi coca. Y estará, digamos que, operativa en su primera fase para el año 2026. Esa estructura, que se va a llamar Nueva Terminal 1, va a tener en total 223.000 metros cuadrados y se va a levantar en lo que ahora son las terminales 1 y 2, que ya, usted bien lo decía, están medio obsoletas. Y va a haber un espacio que hace parte de lo que fue la Terminal 3, que es un espacio abandonado, que van a aprovecharlo para eso. El trabajo que va a generar la construcción de esta nueva terminal se estima que va a ser entre 10.000 personas y tendrá 23 puertas que se irán abriendo progresivamente desde el 2026 hasta el 2030. Eso es lo que están haciendo. Pues yo están prefiero ampliando. No conocer ese aeropuerto porque eso es proporcional a mi edad. Entonces, a mí que me dejen tranquilo sin esa terminal, ¿no le parece? ¿Cierto? Sí, pues ¿para qué? ¿Sí o no? Pero ¿para qué, hermano? ¿Para qué que los Olímpicos del 24? Yo aquí estoy bien. ¿Para qué quiero los Olímpicos del 24? ¿Para qué, hombre? Si eso va a proporcionar a mi edad. Hey. María Juliana tendrá 49 años, imagínese el problema. Imagínate. Nico, es que y muchachas, y todos, es que el JFK, John F. Kennedy, sí. Pues imagínense, eso se hizo en honor al presidente Kennedy, claro. Asesinado. Estamos hablando de una construcción de los años 60, ¿no? Claro, ya lleva tiempo. El que cambiaron completo también, pero eso fue un desastre terrible. Fue La Guardia, que uh-huh. Es el aeropuerto sí. Nacional, si no sí, tiene vuelos. Exacto. Y queda mucho más cerca de Manhattan, uh-huh. Manhattan. Uh-huh. Mónica, por favor, tu nota, porque María Juliana quiere hablar, pero le voy a dar un stop por maltrato al director. Estamos de acuerdo. Muy al lugar, le cuento. Dale, por favor, Mónica. Bueno, vamos a pasar el charco para Carolina del Sur, porque vendieron el catálogo de James Brown por 90 millones de dólares. Esta venta incluye todos los derechos entero de sus canciones y esto lo hizo Primary Wave, que es una compañía de publicidad y management que tenía pues los derechos de James Brown. Según la revista Rolling Stone, pues las personas que lo compraron hicieron que todo, hasta la ropa de James Brown, estuviera incluida en todo lo que se hizo en la venta. También parte de lo que se involucró en el matrimonio de James Brown con la cantante Tommy Rae Heine, y la Corte Suprema de South Carolina decretó que en el año 2020 pues James Brown era como el personaje del año, así que 90 millones de dólares es lo que vale todo lo que James Brown nos dejó en legado musical y pues de merchandising, todo lo que le redaba. Sí, le pediría respetuosamente a don Emilio Sánchez, que es quien maneja la música de este show, este exitoso bueno show, bueno, que por favor me ponga la canción que más me gusta de él, que es un poco ordinaria, a propósito de las pintas de James y las mías, el chévere. Famoso Yo un imbécil. ¿Cuál? Tengo hormigas en mis pantalones. I got ants in my pants. Por favor, mientras María Juliana nos da la nota y vamos con los mensajes de Curazao. Por favor, María Juliana, adelante. Bueno, pues la cadena NBC, Jaime, anunció la llegada. Anunció la llegada de Dancing with Myself, y este es un reality de baile que va a contar con la participación y la producción ejecutiva de Shakira. Esta va a ser una competencia con las últimas tendencias en TikTok. Esa fue la inspiración de la competencia. Okay. Ustedes saben que en estas redes sociales se volvió tendencia total. Bailar. ¿No? Bailar. Sí. Los artistas, cada que sacan una canción, se inventan un challenge, un reto, y todo el mundo las baila y se hacen virales. Pues en eso se va a basar este reality show, inspirado en todo lo que sucede en TikTok. Me parece muy particular porque es migrar de las redes sociales a la televisión. Claro. Pues, el paso al revés. Contrario, ¿no? Exacto. Sí. Pues va a contar con un grupo de bailarines que van a competir cada semana en una serie de desafíos que van a ser creados por coreógrafos y por la misma Shakira. Ella va a participar también en la creación de las coreografías y los concursantes van a tener muy poquito tiempo, es como si fuera en tiempo real todo. Como igual cuando uno hace un TikTok. Muy exacto, poquito tiempo sí, para aprendérsela y mostrársela a los jurados. Bueno, y ahí van a ir depurando y quien gane el final, pues claramente se va a llevar un premio en efectivo. Shakira está supremamente contenta. Dice que se ha impresionado mucho por la cantidad de talento que puede salir a la luz gracias a que cada quien tiene su propia plataforma con sus redes sociales, que el baile para ella ha sido supremamente inspirador e importante para su carrera y que quiere que los concursantes también lo vivan. Tenía algo para complementarte eso de TikTok y es que Ed Sheeran fue nombrado el artista más visto en TikTok de este año, wow, del 2021. Hoy salió todo ese listado. Y yo me reúno con Nico cada semana una hora y media a ver a Ed Sheeran. Claro, en TikTok. En TikTok, estamos enloquecidos. No creas TikTok. No, pero es... No, yo sí creo. Es que genera lo que tendencia. Nos, lo que claro, más nos gusta a nosotros, a Nico y a mí, es Ed Sheeran. De hecho, nos mandamos videos viendo Ed Sheeran. Sí, es muy bueno Ed Sheeran. Bueno, ya volvemos. ¿Ustedes qué opinan de que un man cante una vaina que se llama Tengo hormigas en mis pantalones? Yo no sé. Es muy cool. Es que era... Me parece que es un poco, ¿no? ¿Qué? Diga la verdad. ¿Qué? ¿Qué? Pelotudo. Un poco burdo, ¿no? ¿Burdo, James? No, pero a mí me parece que debe decir Tengo hormigas en los calzoncillos. Para eso... Un solo remedio que es muy bueno. Claro, recordemos. Calomel. Calomel. Recordemos que a James Brown se le caen los dientes. Lo arrestaron un par de veces por violencia contra sus parejas. Sí, claro. Aquí está James Brown y la canción Tengo hormigas en mis pantalones de los 70. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy nació Clark Terry, trompetista americano. En 1920 falleció en el 2015 a la edad de 95 años. Ya estaba un poco antiguo. Increíble que David Mansur, el pintor, que fuera compañero de mi padre en El Milagro de Sal como actor, ya tiene 92 años, nació en el 29. Increíble que Paco Camino, que yo creo que acompañó en las noches soleadas de la Plaza de Santa María a doña Josefina, claro, viuda de Samper, ¿cómo olvidarlo?, siga vivo, nació en el 40. Dilma Rousseff sigue ahí cantando, bailando en el 47. Y tengo una pregunta, Nicolás. Dígame. Este grupito ACDC también cumple años todos los días, ¿no? Hace poquito. También le jalan mucho, ¿no? Le jalan mucho a los cumpleaños, ¿no? Bueno, lo que pasa es que también han llegado nuevos integrantes porque se han muerto algunos. Claro. Pero eso es el mismo que eso ocurre con eso Toto, es mismo, eso ocurre es el con mismo Fleetwood problemita. Mac, eso ocurre con las de Pointer Sisters. Sí. Es que... No, eso es las Pointer Sisters que son 12. Los por caro son 9. Sí. ACDC yo no sé en cuántos son, pero todos los días cumpleaños uno. Y Fleetwood Mac ha tenido como 5 formaciones diferentes. ¿Y no, ya no me das a los Bee Gees? Pues es que esos solo son 3. No, esos se murieron todos, ya los mató todos. El, o sea, bueno, nadie nace, nadie crece, sí, todos los mató Barry. En el 49 Cliff Williams, el bajista, nació. Sí. Oigamos algo, Emilio, pero pasemos rápido y sí, porque es que ya Nicolás nos puso una versión violenta y buenísima de una canción. Pasemos. Listo. ¿Cuál es? No, You Shook Me All Night Long. En un día como hoy, nació Michael Owen en el año 79. Un gran jugador. Oiga, me dijo una consulta. Sí. Una consulta sin que me levante. Sí. Yo recuerdo en el 98 que Beckham le hizo uno de los goles a Colombia. ¿Michael Owen hizo algo en ese partido para acabar con Colombia o no? No, los goles ese día los hicieron Darren Owen Anderton. ¿Owen estaba jugando? Sí, claro, claro. Okay. Los goles los hicieron Darren Anderton, que era un volante del Newcastle, y David Beckham. Lo que hace Owen es que en el partido contra Argentina en octavos marca el mejor gol de esa Copa del Mundo, que es arrastra a Chamot, a Ayala, y cuando sale Roa la cruza al segundo palo, que es un golazo, arrastró toda la defensa argentina. Muchas gracias. Era bajito, ¿no? ¿O es bajito? Sí, ¿no? Sí, sí, era chaparro. Él sufrió una lesión en el 2006. ¿Se retiró? Creo que en el partido contra Suecia del Mundial, y que es una lesión muy grave, creo que de rodilla. Luego se va al Real Madrid, Newcastle, pero nunca pudo, por cuenta de las lesiones, como desplegar todo el fútbol que todos queríamos verle. George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, nació en 1799, perdón, murió, nació en el 32. Peter O'Toole, ¡ay! ¡Hombre! ¡Qué ídolo! Actor irlandés, murió en el 13, nació en el 32. Y la cantante de jazz divina, Dinah Washington, una morena enorme con su voz, que murió en el 63, nació en el 24, es decir, no vivió sino 39 años. Bueno, Emilio, terminemos con mi morena preferida. Listo, esta es una canción. Andrea Serna, perdón, se me salió. Esta es una canción morena que ella hizo muy popular, que originalmente fue un bolero de una autora mexicana, María Grever, y la versión original se llamaba Cuando vuelva a tu lado, y Dinah Washington la cantó así: What a difference a day makes. Perdón. Bueno, cálmese. Déjeme que estoy contento. Es que usted no puede ver a la gente contenta. No, ella era la ídolo de Amy Winehouse. La amaba. Era como su inspiración, sí. Completa. De hecho, pero esa canción le gusta a todos. Es por Luis Miguel. Entonces yo pago. Aunque era muy buena, ¿no? Por Esther Phillips, ¿no? Que era otra versión tremenda. Que si quieren la puedo buscar. Hacer un contraste chévere. Pues ponlo ya, pero un momento, lo que pasa es que el sonido a veces es muy bajito, entonces yo me pongo así como medio turbio. Hey. Como el color de las aguas del río Bogotá, que no son turbias, son moradas. Sí, son renegridas. ese es el... Todas las grandes capitales del mundo tienen ríos. Bogotá tiene ese, pero está frito, ¿no, hermano? Claro, está renegrido. O sea, usted ve y eso es negro, negro. El Tever en Roma, el Po en Torino. ¡Nah! El Sena en París, el Danubio. ¡Hombre! En la República Checa, que es el mayor exportador de cerveza del mundo. Ríos de cerveza. Lección aprendida de ayer. No, pero Nico tiene razón. Estoy investigando y me parece que hay que devolver los puntos. Ah, no, Nico 4. No, empiezo lo mismo, ¿sabe? Yo estoy Checa. Investigando por mi lado y ojo que... Sí, no lo veo que moñito. Esté tan mal atenti la decisión. Atenti que... Ojo. ¿What? Ojo que puede haber problemas. Ojo, pelado bebé, que iba bien. Bueno, a ver, un segundito de danza y esta voz también muy rara. Esta mujer murió de cáncer también joven, pero no de 39 años. Esta ¿Quién? Murió por ahí de 53, hombre. ¿Quién, hombre? Y era cantante de jazz, Esther Phillips. Se hizo dos temas. ¡Ah, linda! Dos LPs de dance. Uno se llamó, no me acuerdo, y el otro se llama Unforgettable, que era el clásico de este señor, ¿cómo se llama? Nat King Cole, ¿o qué? Nat Cole. Yo no digo King porque no es confianza. Yo no soy de confianza, es Mr. Nat Cole. No, yo sí puedo decir Nat King Cole. Nat Kingcito Cole. Es que Cole. Es cuando uno tomaba trago con el man y yo no. No, yo sí en eso soy más confianzudo que el desconocido. Yo digo Nat Kingcito Cole. No se pudo, hermano. No Carlitos se pudo. Carlitos de la Fuente, así. Yo voy diciendo así. Bueno, señores, no se muevan, no pasa nada. Ya volvemos. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, mucha suerte en este repaso. La compraventa de viviendas en España firmó en octubre su mayor cifra en 14 años, compra-venta, vivienda. Mm. Tenemos claro eso. Sí. España. Sí. Uh-huh. Es decir, que solo se refiere a vivienda, no me digan que se incluye oficinas, porque... Eso quiere decir, sí, lotes... No, no, por eso no me de verdad no me pongan mal, porque siempre es como para diludir, para quemar tiempo. Nada, son 20 segundos. El que no conteste en 20 segundos tiene menos 2. Y el que conteste, que conteste, pero el que conteste mal, menos 1. Y el que conteste bien con un error del 3% nomás, tiene más 1. Y hasta el 30% de error tiene un punto sencillo. ¿Estamos claros? De acuerdo a lo proyectado, yo tengo aquí la cifra de cuántas han sido las transacciones de compraventa de vivienda en España hasta el mes de octubre. La tengo acá. Uh-huh. Y proyectan llegar a una cifra en todo el año, de enero a diciembre. ¿Cuántas transacciones de vivienda va a haber en España de compra y venta? Punto. Número. Contesto preguntas. 10 segundos. María Juliana Correa, 500.000. Mónica Martínez, 8.000. No, o sea. Más o menos. País paralizado. Sí, exacto. Sí, exacto. Esos muerto. Son 8.000, eso es... Es un reino zombie. 4 puntos. Bolas de heno. Sí, exacto. Por las casas. Un reino zombie. 650 ventas por mes, o sea, es un país diablo, paralizado. Difícil situación, le cuento la que se avecina. Orlando Rivera, muy sólido, le cuento, 700.000 y Nicolás, 80.000. Uh-huh. Menos 1 para Mónica Martínez. O sea, que me gané. No hice nada, no he hecho nada. Te ganaste 2, sí, porque era más 1. ¿A mí me pusiste 2? 2. Sí, entonces claro. Más 1 son 2. Ah, la quitamos. Gracias por alentarme si he hecho algo. Sí. Hoy sí vine a hacer algo. Correcto. Okay. Bueno, pero vas perdiendo, que es lo importante. No, pero déjame. Yo la dejo, pero va perdiendo. O sea, es que decirle la verdad, la regla no es quitarle el cetro. Pero dije un 0-5 antes de mi aerepaso, pero todo el pobre robado, Jaime. Tenemos un más 1. ¿Ah, sí? Tenemos un más 1. ¿Por qué me suena que es de un cargo el más 1? Colbito, colbito. De aquí te sonaría, Emilio, que puede ser el más 1. ¿Cuánto es Calvito? ¿80.000? De un tipo que se sienta al lado mío, un tipo ahí que no tiene mucho calvito, pelo. Calvito. Pues tiene pelo, pero poco. Bueno, la cifra registrada a octubre es 467.500 transacciones. Muy bien. Y proyectada no, la real. Y a diciembre 500.000, más 1 para María Juliana Correa. ¡Wow! ¡Bien! ¡Está bien! Es lo máximo. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay ¿cómo que va el arepaso, María Juliana? No sé si quedamos un segundo. ¿Cómo así quedamos un segundo? A ver, ¿cómo organizas todos los números? ¿Estás sumando bien? Ya. Es que generalmente respondes más rápido, pero cuando te suman tus puntos, dices, no, espérame un segundito. Porque quiero estar seguro. Sí, no, está bien, está bien. Okay. Mónica tiene menos 8 puntos. Orlando tiene menos 7 puntos. Yo tengo menos 3 puntos. Y Nicolás tiene Impinti. ¿Cuánto tengo, perdón? ¿Cuánto tiene Nicolás? Impinti. Impinti. Impinti. ¿Cuánto tiene Nicolás? Un punto. Estás igual que Laura Hoyos, que no se entendía. No. Nico, lo de los 3, ¿no le parece raro menos 3? Estaban como en menos 2. Estaba en menos 5 y me acabé de ganar. Todo, no. Sobre todo, espérame un segundito. Estaba en menos 5 y me acaba de ganar un más 1. Estos hombres son terribles. Deja ciertas sospechas en el aire. Pero me parece. Pueden ver a uno ganar, Moni. Sí, no, ya vi. Lleva menos 12. Pero tranquila. Te felicito. Hoy hemos ganado las 2. Despegamos, por favor, y Emilio, algo de música. En los originales, los de arriba, uy hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, tan igual, no, no, no, no. María Juliana, ¿arriba o abajo? Abajo, Nico. Y es que Billie Eilish reveló... Muy abajo, sí. No, pero no por ella, sino por lo que les voy a contar. No. ¿Qué tal? A Moni le gusta Billie Eilish. A mí también me gustan algunas canciones. Canta bien. Bueno, entonces digan arriba. No, escucha lo que te voy a contar. ¿Qué pasó? Lo que te voy a contar es abajo. ¿Terrible o qué? Pues Billie Eilish reveló que ve pornografía desde los 11 años y dice que esto realmente destruyó su cerebro. ¿Qué te pasó? Ella, no, nada. Como que me ahogué. Ella, Nicolás, quédese quietico. Yo estoy aquí. Ella le dio una entrevista a Howard Stern y dijo que sufría pesadillas porque, pues, parte de que el contenido que consumía a esa edad, pues, era muy violento y abusivo. Dijo que cree que la pornografía es una vergüenza, que ella solía ver mucho porno desde muy chiquita y que eso le ayudaba a sentirse cool. Dijo que cree que realmente eso destruyó su cerebro, que se siente increíblemente devastada por haber estado expuesta a tanta pornografía desde tan pequeña. Y dice además que está enojada consigo misma ahora por pensar que eso estaba bien. Dijo incluso que las primeras veces que tuvo sexo no le dijo que no a cosas que no eran buenas, porque pensó que esa, que eso era lo que supuestamente, exacto, y lo que le debía traer y lo que le debería gustar. Bueno, dijo además, pues estoy hablando de otro tema, dijo además que su fama le ha dificultado tener una cita, que es realmente difícil conocer gente cuando la gente está aterrorizada de ti o cree que estás fuera de su liga. Volvemos al cuento de Charlize Theron cuando dijo, hermano, a mí no se me acerca nadie ni de casualidad. Pero eso es muy cierto. Es muy cierto. Yo creo que les pasa mucho porque yo creo que los hombres las ven y dicen como que, ni me voy a molestar. ¿Qué bolas me va a parar? Exacto, ni me voy a molestar en acercarme a ella porque pues seguramente no me va a poner atención. Bueno, pues eso le pasa a Billie Eilish. Pero el porno desde los 11 años, abajo. Muy mal. Otra que durante mucho tiempo tuvo esa fama de ser difícil en las relaciones era Mariah Carey, pero por ejemplo lo que contaban era que por ejemplo ella decía en esta casa solo se tienen relaciones sexuales los lunes y tiene que estar sonando mi música de fondo. No, ¿qué? ¿En serio? Uy, sí. No, y con esa música, ¿qué ganas le van a dar a uno de hacer nada? Esa se ve complicada. Nada. O sea, no la van a Mariah siempre ha tenido fama de ser de una exigencia con sus parejas. Un poquito ególatra, ¿no? Me parece. Sí, bastante. Toda la vida. Sin el poquito. Moni, ¿arriba o abajo? Brevemente. Arriba, muy arriba. ¿Arriba? Sí, bueno. Porque Spider-Man, que se estrenará mañana, No Way Home, pues ha sido calificada por Rotten Tomatoes, que es como ese gran crítico que muchos le tienen miedo, sí, en 100%. Ah, súper, sí, pero súper arriba. Eso es fresco. El puntaje perfecto, fresca. Claro. Entonces, bueno, siento que están muy arriba, ya cuenta con 45 reseñas, mañana 15 de diciembre se estrena en Colombia, para que estén pendientes en todas las salas de cine. Pues algunas películas que también han recibido buenas calificaciones de Rotten Tomatoes. Bueno, una, por ejemplo. Así es, y Homecoming con un 92%. Me parece que la actuación que hacen estos dos personajes, pues está Zendaya, ¿no? Que es una cantante. Sí. Ha sido calificada como muy buena, una de las mejores, digamos, como actuaciones de cantantes, y que se me olvidó meterla en mi top. En mi nota anterior, pues dicen que es maravillosa. Así que vamos a ver qué pasa con la premiere que se estrenó en Los Ángeles, California, el día de ayer. Bueno, hay que ver qué pasa, pero arriba, de acuerdo arriba a las reseñas de Rotten Tomatoes. Emilio, arriba con música, por supuesto. Listo, vamos con un cantante español. Él es Juanito Valderrama. Y esta canción la hizo en su álbum La Memoria del Agua, del Agua, del 2002, que se llama Detrás de tu Mirar. No, es que estaba oyendo la canción anterior en mi soledad. Y me parece que yo creo que Emilio participó, pero yo fui muy anterior a él en el tema de traer el nuevo flamenco a Colombia. Sí. Y son muchos años y de pronto ese flamenco se terminó con la caída de Ketama, cayó todo el mundo, pero sí, está volviendo a renacer un poquito de gente muy bonita. Muy, muy chévere. Pero yo recuerdo que la primera canción que sonamos del nuevo flamenco, tú no estabas, no habías nacido, creo, fue... Rosario Sabor. No 92, sé de qué, no sé, sabor. Sí. Sí, no, esa sí no te la sabías. Bueno, ¿y sabes a quién pienso que le gusta mucho esto? A María Juliana Correa. Yo sé. De hecho, esta de Detrás de tu Mirar, ahí sí tengo que, me estaba acordando, y esto no es por sonar creído, pero me acuerdo que fui yo quien te la mostré a ti en su momento. Y María Juli, te gusta, ¿verdad? Te mueres, ¿no? Sí. ¿La que pasó? Sí, me encantó. No, toda la música flamenca. Ah, no, me fascina, divina. Me fascina. Tú sabes que me encanta. De hecho, recordemos. Sí, gusta. Por sí, eso me acuerdo de. Me recuerdo de María Juliana siempre, porque siempre su única confesión decente conmigo es: Jaime, me muero por la música flamenca que ponen en este programa. Sí, me encanta. Porque hay mucha que es desconocida, ¿no? Y la y inclusive mucha conocida. Ah, no te des coba, no te des tanta coba. La primera emisora donde sonó Corazón Partido en Colombia fue aquí. Sí, claro. Bueno, en A veces llegan cartas, yo le prometí a Nicolás esto. Y me ha dado por leer cosas del pasado, teniendo tantos libros que nunca he leído, pero y me dio por leer obras de García Márquez, que he considerado siempre un escritor fuera de este planeta. Sí. Independiente de la antipatía y lo que sea, pero es que, pues es que uno no nació para ser querido, ¿a la no, sí o no? Obvio, es que por ser simpático, ¿no? Pues sí, no. O sea, pues si es bueno, pues magnífico. Pues, Robert De Niro es inmamable, pero pues el tipo ha actuado bien, ¿quién creo? Lo discute, exactamente. Exacto, sí. Exactamente. Y esto es lo mismo. Y quiero leer una parte de algo, pues que sé que le va a sacar la piedra a María Juliana, pero no me importa. Así como le di ahorita mejoral, le meto una puñalada. ¿Qué opina? Me parece normal, excelente. Normal, y hay compensas. No, que es la idea de mi padre siempre. Mijo, no se lo olvide. Puñalada y mejoral. Exacto. No mejoral y puñalada, eso no. Primero la puñalada. Claro. Y después el mejorar, lo hice al revés. Pero no, ¿sabe que no me importa? No me importa. Es que este texto me parece una obra de arte sobre una diarrea, básicamente. No puedo decir más. Sí. De la obra Crónica de una muerte anunciada, página 86, donde la majestuosidad del idioma de García Márquez salía a flor de piel. Los hermanos Vicario, yo no voy a leer, contar la historia, pero son dos hermanitos que están haciendo respetar el honor de su hermana. Pedro Vicario estaba tan cansado que no podía permanecer tendido en la cama. Es el momento de Martín y Fiero, la hora de compartir con tus amigos momentos únicos, de ponerse al día y echar unas risas. Brindan el tardeo con Martín y Fiero Antoni, el sabor natural del verano. 50% Martín y Fiero y 50% Tónica Schweppes. ¡Salute! Disfruta de un consumo responsable. Es el momento de Martín y Fiero, la hora de compartir con tus amigos momentos únicos, de ponerse al día y echar unas risas. Brindan el tardeo con Martín y Fiero Antoni, el sabor natural del verano. 50% Martín y Fiero y 50% Tónica Schweppes. ¡Salute! Disfruta de un consumo responsable. Pero el mismo cansancio le impedía mantenerse de pie. El dolor de las ingles le llegaba hasta el cuello, se le cerró la orina y padeció la certidumbre espantosa de que no volvería a dormir en el resto de su vida. Estuve despierto 11 meses, me dijo, y yo lo conocía bastante bien para saber que era cierto. No pudo almorzar. Su hermano Pablo Vicario, por su parte, comió un poco de cada cosa que le llevaron y un cuarto de hora después se desató en una colerina pestilente. ¡Nico! ¡Ah, excelente! Sí. Colerina. Esa no me la sabía. Me encanta. Pestilente. Sí. A las 6 de la tarde, mientras le hacían la autopsia al cadáver de Santiago Nasser o Nasser, eso es libanés, pero no sé qué es. Nasser. El alcalde fue llamado de urgencia porque Pedro Vicario estaba convencido de que habían envenenado a su hermano. Me estaba yendo en aguas, me dijo Pablo Vicario. ¡Qué asco! Y hermoso. Deja. Hermoso. Y no podíamos quitarnos la idea de que eran vainas de los turcos. Santiago Nasser, pues era árabe. Los turcos son libanés. Sí. Hasta entonces había desbordado dos veces la letrina portátil. ¡Oh! y el guardián de vista lo había llevado otras 6 al retrete de la alcaldía. Uy, estaba malo. Estaba mal. Allí lo encontró el coronel Aponte encañonado por la guardia en el excusado sin puertas y desaguándose con tanta fluidez. Es que desaguarse con hermoso, como descongelarse, es una cosa así. Pero mucho desaguarse más dramático. Con tanta fluidez que no era absurdo pensar en el veneno. Qué horror. Pero lo descartaron de inmediato cuando se estableció que solo había bebido agua y comido el almuerzo que les mandó pura vicaria. Entonces, ¿qué fue? No obstante, el alcalde quedó tan impresionado que se llevó a los presos para su casa con una custodia especial hasta que vino el juez de instrucción y los trasladó al panóptico de Río H. Yo después de leer este man, uno para qué lee más. Pero no, es muy que bueno, eso de, muy bien descrito, ¿no? No, maestro. No. Pues es que, no. Imagínese. No, pero eso es una diarrea. Claro. Básicamente. Pero, ¿cómo se dice? Desaguarse. ¿De las aguas? Desaguarse. Desaguándose. Desaguándose con fluidez. O sea, usted se imagina la colerina pestilente. O sea, entonces colerina viene siendo diarrea. Claro. Menos. La no, colerina es que pestilente. Debe ser más, pero es que habría que preguntarle a García Márquez. Y además, ¿de dónde sacó esas palabras tan infelices? Hermosas palabras. Colerina pestilente. Eso es que huele fétido. Uy, rico. Pestilente es que no hay posibilidades de que el olfato humano resista tal fetidez. Diarrea que anuncia en muchos casos la próxima aparición del cólera epidémico. Exacto. Ah, mira, es como el paso previo a tener cólera. Ajá. No, hombre, esa nota que sí es para... ¡No! Pestilente. Bueno, listo. Leamos el tema del día, Nicolás. Última lectura, hermano. Claro, ¿qué definió tu adolescencia? ¿Un tipo de música, una película, una moda? Las canciones del grupo Los Prisioneros. Nota, Nico, bueno, yo no sigo más. Uno. Gabriel Pinzón. No, mentira, pero le marcó en la vida, pero pues 0-1. Tener el cabello largo. Mi pareja en ese tiempo le encantaba hacerle cosas de esas para que se viera bien y cuidarlo. Cuando me lo corté por empezar a trabajar, ella me dejó y ahora le hace trenzas a otro. Nico, vamos a ponerle 5-4. Vi un video de Rocco Siffredi con Silvia Saint en una limusina muy linda. Me enloquecí con esta mujer. Rocco la trató mal y la dejó exhausta. Soy adicto al porno. Conozco más porno que Cartroller. No. Tengo 500,000 fotos y 10 tetras con porno. No, pero ¿para qué tanto? Uno con una se la repite todos los días y queda perfecto. Estoy de acuerdo. Con una. Con una ya soy aquí, cara. Las diferentes modas. Uno puede ser metalero, al otro día rapero, al otro día candy. Al día siguiente, punketo, lo que llamaban tribus urbanas. Y afortunadamente la moda de Montoya en la Fórmula 1, eso nos empujó un poco lejos de ser una patria ramplonera. Nico. No, 5-4. 5-9, hermano, usted porque es tan duro. Bueno, Emilio, vamos con música y al final de la música, Santiago Ángel necesita decirnos 3 o 4 cositas así picaditas y si no... Puede tomarse la hora que queda. No, vamos con música. Mira. Listo, vamos a continuar ahora con una canción que es de una cantante polaca, Basha Szczelewska, más conocida simplemente como Basha. Y esto es de su original, de su álbum London, Warsaw, New York, originalmente grabada en el 89. Y esto fue unos años después de esta versión en vivo en Broadway, en Nueva York, en un teatro donde hoy en día se está presentando el musical de Michael Jackson, el Neil Simon Theater. Aquí está esto que se llama Copernicus. Bueno, para terminar con mi amigo, con mi gran ídolo literario Gabriel García Márquez y su crónica de una muerte anunciada, también marqué otro capítulo muy divertido. Son dos frases que me llaman la atención. Que todos los temas de él sexuales son maravillosos. A ver, ¿qué dice? Y dice así: vi a Ángela Vicario, la víctima, 23 años después. Los hermanos honraron que a Ángela le pasó algo. Me trató igual que siempre como un primo remoto y contestó a mis preguntas con buen juicio y con sentido del humor. Era tan madura e ingeniosa que costaba trabajo creer que fuera la misma. Lo que más me sorprendió fue la forma en que había terminado por entender su propia vida. Al cabo de pocos minutos ya no me pareció tan envejecida como a primera vista, sino casi tan joven como en el recuerdo, y no tenía nada en común con lo que con la que habían obligado a casarse sin amor a los 20 años. Su madre, de una vejez mal entendida, Nico Esquiz. Yo no puedo con esas frases. Me recibió como un fantasma difícil. Una vejez mal entendida, opino. Divino, hombre, divino. Bueno, y ahorita hablan de Santiago Nazar, que fue el hombre pues que le echaron la culpa después a Ben. Sí. Ahí vas a ver, bueno. Sí. Nunca nadie los vio juntos a él y Ángela Vicario. Era demasiado creído para fijarse en ella. Tu prima boba, me decía cuando tenía que mencionarla. Además, como digamos entonces, él era un gavilán pollero. No. Andaba solo igual que su padre, cortándole el cogollo a cuanta doncella sin rumbo. ¡Qué belleza el cogollo! Óyeme, María Juliana y Mónica, andaba solo igual que su padre, cortándole el cogollo a cuanta doncella sin rumba, sin rumbo empezaba a despuntar por esos montes. Hermoso. Cortándole el cogollo. Hermoso. Pero nunca se le conoció dentro del pueblo otra relación distinta a la que tenía con Flora Miguel, y la tormentosa que lo volvió loco 14 meses, María Alejandra Cervantes, que era la dueña de un prostíbulo, por supuesto. Óigame, cortarle el cogollo, María Juli, ¿tú qué entiendes por esa belleza de expresión? ¿Por qué cortándole el cogollo a cualquier doncella que comenzaba a despuntar por los montes? Cuando uno tiene una matica que está dando sus primeros frutos muy jugosos, tú cortas un cogollito de la mata, claro, un pedacito de la mata para sembrarla en otro lado. Claro, y florece. Y en esa siembra, pues por supuesto, esperas que llegue mucho polen. Sí, y doncella no es por ser engolados, sino porque en verdad así se le nombraban a las mujeres vírgenes de la antigüedad. No, ese man escribe muy bien, hermano. Aunque suene no me pongan a hablar más de él. Él fue el que dijo en 100 años de soledad sobre el... de una promoción que pusimos una frase de esa vaina. Sí, claro, la de los de... ¿La belleza qué? Gente de buen lejos, que esa es una gran promoción. Sí, era ¿la belleza qué? Sí, porque no reposó. Vea, si quiero, oigámosla. Reposó con los años. Oigámosla. ¡Pongámosla! Eso. Nico le gusta darse bomba solo. Es cancionzota, me parece. ¡Ah, epa! ¡Hola, hola! En los originales. Gente de buen lejos. Este es un homenaje a aquellos que tienen unos estándares de belleza poco convencionales. En fin, podríamos decir de este o de aquella que de lejos es pinta, pero de cerca espanta, camarita. Como dijo García Márquez, es muy buena. Su belleza se había reposado con la madurez. Cuando estoy triste oigo esta canción. Buena canción. Hágame, suba el ánimo. Bueno, musiquita, por favor, que vamos con nuestro periodista. Que no se casen los feos. Los feos. Santiago Ángel, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias. Hola, Jaime. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal todo? ¿Te gusta esa canción, bien, Santi? Cosas. Buenísima. Buenísima. Sí. Sobre todo la voz de María Juliana, que siempre acompaña con un poquito de delay las canciones, ¿no? Parece un karaoke, se las sabe todas. Siempre, siempre. Exacto. Te va a dar un gran detalle. Es verdad, es verdad. ¿Cómo van? Bueno, maestro, ¿qué más? Hombre, bien, aquí leyendo a García Márquez. Sí, este programa es impredecible. Sí, aquí puede pasar cualquier cosa. Y se vuelve cultural, después se vuelve estúpido, ¿no? O sea, después, un poquito guache. Y así. Sí. Casi siempre hay algo de guache. Y así todos los días. Y de repente le llega competencia a Nicolás con Mónica en el arepazo. Exacto. ¡Ja! Pero... mira cómo perciben afuera nuestro arepazo, ¿vio? Pues la evidencia dice algo diferente, pero sí, todas las opiniones se respetan. Ya hasta ahora voy comenzando. La verdad, sí. La evidencia habla de marcadores de guarismos muy lejanos. Juliana, que te mataba pena, o sea, ¿qué te pasa? Pues que son datos. Está bien. Bueno, les cuento noticias. Hoy, Jaime, como lo vieron, pues tuvimos mucha actividad noticiosa en la FM, especialmente por las revelaciones que hizo el fiscal general Francisco Barbosa esta mañana con nosotros. Pues el caso de Mauricio Leal, que la Fiscalía de Medicina Legal ya comprobó que se trata de un doble homicidio. Y mañana vamos a volver sobre el tema, porque la Fiscalía esta tarde hizo algunos allanamientos a las sedes y a los bienes inmuebles de Mauricio Leal. ¿Por qué? Porque una de las hipótesis del caso es que una de las razones de los homicidios podría ser un caso de lavado de activos. Luego se allanaron los bienes para tratar de recabar información y de investigar para concluir si sí hubo lavado de activos, pues a delitos, a dinero que habría sido capturado de forma ilegal a través de algunas propiedades, y mañana tenemos más información sobre el caso Mauricio Leal. Entonces, o sea, lo que están diciendo es que Mauricio... ¿pudo haber lavado dinero? Es lo que te pregunto. Sí, esa es una de las hipótesis de la Fiscalía. Pues la Fiscalía, por supuesto, no lo dice de esa forma, pero sí están investigando los bienes de Mauricio Leal para ver si esos bienes tenían relación con un caso de lavado de activos. Ok, pues lo felicito porque eso es una primicia muy buena. No, y tuvimos varias hoy. Nos contó el fiscal también que la próxima semana van a capturar a cuatro personas nuevas, que van a involucrar a cuatro personas nuevas por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros y otros en el caso de centros poblados. Y también tenemos más detalles sobre eso. ¿Quiénes son los nuevos capturados? ¿A quién está buscando la fiscalía? ¿Quiénes habían escapado hasta ahora de la lupa de las autoridades? Y bueno, les vamos a entregar más detalles. Y hay otro caso, Jaime, que pues ha conmocionado un poco al país hoy. Es una denuncia de una joven, una denuncia pública que la hizo en Instagram, que es Camila Alfaro, y que pues denunció de una manera tremenda el presunto caso de violencia física, psicológica y sexual de parte de su expareja Sebastián Valencia Medina. Y pues aparecen esas imágenes absolutamente pues en las fotografías. Tenaz. Y los videos. Los videos con golpes en su cuerpo, en sus brazos, y explicando pues cómo fue toda esta historia de violencia, que comenzó con violencia psicológica, luego con violencia sexual. Lo grave o lo relevante es que también la fiscalía dijo hoy que iba a priorizar este caso, y el fiscal ya delegó un equipo para investigarlo y para tratar de definir si este joven, Sebastián Valencia Medina, pues merece ser acusado y posiblemente llevado a juicio. Así que vamos a estar hablando con Camila y les vamos a contar qué pasó con esa historia. Y es que hay un video en el que se ve, ella va en un carro, muy golpeada, y ella está grabando y está llorando, y alguien le dice, pues no se ve en el video, pero pues presuntamente es él, diciéndole como que si pasa el médico yo voy preso, punto. Y otra persona que está atrás le dice como, eso es claro, si vas al médico él va preso. Y ella llorando, no sé qué hacer, y llorando. Ay, y con terrible, la cara destruida. Pobrecita. Qué drama. Terrible. Ay, historia tan bárbara. Horrible. Y pues bueno, ella ha sido muy valiente. ¿Qué más? ¿Qué ha pasado? ¿Todo bien, mijo? No bien, sí señor, todo en orden. Todo, pues con lo de Cúcuta también, ¿no? Oiga, ¿qué tal eso? ¿Qué día el de hoy? Les a ver, recordémoslo a los oyentes, por favor. No, pues dos atentados terroristas, dos policías. ¿Tres muertos? Muertos. El civil que llevaba el primer explosivo muerto también. El ministro de Defensa acaba de despegar ya de regreso para Bogotá. Esto se presume hasta ahora que es una acción del ELN, pero pues ha pasado en Cúcuta de todo este año. Un carro bomba en una guarnición militar, un atentado al presidente de la República cuando iba volando en un helicóptero, dos bombas hoy. Bueno, es decir, norte de Santander, Jaime, le digo que una situación de orden público gravísima. Entonces, oígame, internacionalmente, la Universidad de Cornell, una de las más prestigiosas del área de Massachusetts, acaba de cerrar su campus porque en una semana van más de 1,000 nuevos casos de COVID. Le digo esa vaina y por si acaso. Les da por investigar, mijo, cómo va la cosa, porque ya Estados Unidos suma más de 800,000 muertos. Y hay un datico, pero ese sí no lo quiero botar porque es una especulación de CNN. donde dicen que Pfizer no es tan efectiva para Omicron. Pero ustedes que tienen todas esas palancas allá, ¿pueden darle un repaso a todo esto que está pasando? Porque el tema está muy difícil por allá, porque hasta ahora el 60.9% de la población está totalmente vacunada. Sí, sí, sí, tiene toda la razón, es portada. Y yo sé que usted trató de ayudarme, pero es que el Wall Street Journal contaron que uno queda como enfermo. Bueno, ¿qué más bien o qué? Bueno. Ah, sí, claro. Eso es un berraco. Es que, no, no, pero es que es el cambio de vacunas, parece que de es laboratorio. Es que ya oí el cuento ayer de uno muy cercano y se le cerró la tráquea anoche. No. Yo creo que es que estaba... No, yo fui, le di un golpe de karate en la frente. Y le ¿Cómo debe ser? ¿Para qué se desatrancara? ¿Cómo debe ser? Ok. Pero que no, que el cuerpo, que la... es que es un día que usted queda como un, como Adriano Celentano en el indómito domado, no, hombre, con Ornella Muti. Ornella Muti. Cortando leña toda la noche de las erecciones que tiene. Para, mejor dicho, no hablemos. Frenarlas. Exactamente. Bueno, Santiago, gracias, hermano. Mañana a las 4 de la mañana con nuestro jefe de investigaciones. Santiago, muchas gracias por el favor. Mañana no, lo señor. Actualizo yo. Mañana le cuento qué pasó. Bueno, un abrazo. Gracias. Chao, Santi. Chao, Santi. En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón, hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. ¿Eh? Wagner empezó siendo el Kalashnikov invisible del Kremlin y hoy es definido como el secreto peor guardado de Rusia. La culpa la tienen un reguero de sangre, una lista de éxitos, un río de dinero y el haber caído en alguna trampa. Victorias y reveses han expuesto al gran ejército privado de Rusia. Milenarios tienen ejército privado. Imagínese. Un país que no ha legalizado la existencia de ejércitos privados. O sea, Putin tiene unas gentes por ahí que no hacen parte del ejército. Trabajan en nombre del Kremlin en zonas de conflicto donde Moscú asegura no tener ni un solo soldado. En el Palacio Presidencial no los conocen, pero allí mismo los han condecorado por sus servicios en Ucrania, apoyando a las insurgentes. También en Siria, respaldando al bando gubernamental. África es el nuevo escenario de una nueva función que, a pesar de todo, continuará. Y ya la Unión Europea los tiene en la mira. Y ayer dijo, vamos a acabar con este movimiento que sigue negando Vladimir Putin, movimiento que está respaldado por el empresario Evgeny Prigozhin. ¿Quién, perdón? Déjelo, yo no sé ya. Se llama los soldados privados del equipo Wagner. En homenaje a los alemanes, pues aquí. Claro. ¿Alguien tiene alguna nota de milenarios? No, yo no. No, yo tampoco tengo. Nico, ¿usted se puede inventar una? Usted es perfectamente válido para esas vainas. No, nunca ha habido un invento de notas aquí. Jamás. Nosotros sí hablamos, ¿no? Bueno, listo. No siendo más el objeto de la presente, si hay más publicidad, póngalo, Orlando, y tercera de paso, hermano. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. buena suerte. Bueno, Nico, antes de ir con el repaso, tenemos el ganador del Twitter de hoy. A la pregunta, por favor. Claro, a la pregunta, ¿qué definió tu adolescencia? Un tipo de música, una película, una moda. Y el ganador fue John J. González Guarín, que dijo: fue una damisela un poco entrada en años, yo de un verdor importante, pero me enseñó varios trucos del lenguaje de los cuerpos y me hice hombre con todos los honores y me desagüé con fluidez. Ay, no. Saludos al Randy Gerber y al George Clooney de la radio. Abrazos. ¿Cómo que se desagüó con fluidez? No, o sea, estamos reciente, que después de lo que dijo. Voy ahorita que estaba mirando y dije, no, esto es un tuitazo. Le cambié, sí, le cambié el contexto. No, y estaba oyendo el programa, hombre. Es claro, además, tuitazo. Bueno, mucha atención. Vamos a hablar de un pendiente, pero es un pendiente especial. Uh-huh. Es un pendiente hecho con el marfil de un mamut. Solo les doy un dato. Los mamuts son esos elefantes peludos, antiquísimos, que no son prehistóricos. No es de la época de los dinosaurios, es posterior. Eso es todo mi dato. Pues hombre, es una laja preciosa que se halló en Polonia. Y eso fue hace unos años en la cueva Jadnia, al sur de Polonia. Y bueno, pues se sentaron a estudiar toda esta época de la Tierra y usaron un método de radiocarbono. Miren las manos de Mónica, pilas, ¿no, Nico? No, tranquilo. Que tranquilo. Ha esclarecido que el accesorio tenía forma ovalada. Y lo publicó el Scientific Reports y es el pendiente, la joya más antigua decorada por humanos hasta la historia. Decorada por humanos. Sí. Es decir, que en la época de los mamuts habían unos manes diferentes a nosotros. Igual de peludos porque hacía mucho frío. Mm. Bueno, ¿de qué año es esta pendiente, esta joya, este colgante? ¿De hace cuántos años es esta alhaja? ¿De hace cuántos años? Les voy a dar 20 segundos más para que Mónica investigue bien la vaina por internet, porque si no le queda choneta la respuesta. Bueno. Música. No, déjeme. Leo la última línea de todos. Y si solo hay una línea es la que leo. Y el que conteste después de la música, alguna cosa adicional, -2. Como pasó a ir con Mónica, ¿no? Mónica, hace 4 millones de años. Moni, mi amor, te dije que no. Orlando, 3.200 años. O sea, Orly, Jesucristo se montaba en mamuts. No. Nicolás, 3.500 años. Y María Juliana, 3.500 años antes de Cristo. -1 para Orlando Rivera, para abajo. Y -1 a Mónica Martínez, para arriba. Ni 4 millones ni 3.200 años. La correccional. Nico, acuérdese, no ataque el hoyo, no se le olvide. Ahí voy, vea, tranquilo. Tranquilo. Tranquilón. Y estamos ya a qué? Ya estamos. Hoy es a 14. Nico Chuan. Queríamos hacer este mes del arepaso cortico, ¿no creen? Sí, yo lo voy a tratar de hacer cortico. Ah, bueno. Y Pico Chuan. La laja data de hace 41.500 años. El periodo paleolítico superior. Es que si le digo a Nico paleolítico superior, el tipo ahí mismo sabe qué año es. No, es muy sencillo, obvio. Claro, es que. Pero es que era fue muy, que no, era mucha fue que, pista. ¿En re qué vas a ver? No, por eso. Es que no lo tiré porque yo conozco a Nico que maneja muy bien la parte el esa estudio de social. La antropología de, y toda la humanidad vainas. Y tal. Exacto, claro. Entonces yo era para no darle una ventaja a Nico porque no. Con pero esa le da, claro, les da exacto ventajas, el año. Nunca le das ventaja. Me parece justo. Oiga esto, de su parte. Oiga Nico esto, oiga esto, oiga esto. ¿Qué tal? Oiga esta vaina. Y esas son las vías que usted le ayude. Ignórelas. No, déjeme. Afelas. No, no es capaz de ignorarnos. No, porque como tú el día le dicen que es mucho hembro, pues el tipo son las únicas dos viejas que les parece bueno. Y ahorita, ¿qué estaban diciendo a las 7? Uy, caray. Uy, eso es mucho, eso es mucho hembro. ¿Cómo va el arepazo? Por favor, que necesito que Emilio me ponga una cancioncita para levantarle el programa de las 8, Sabor de la Noche con Emilio Sánchez a las 8. ¿Cómo quedó el arepazo? Uy. Mónica tiene menos 9 puntos. Orly tiene menos 8, yo tengo menos 3 y Nicolás tiene un punto. Bueno, bueno, Emilio, terminemos con una canción, por favor. Listo, los espero en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, vamos con esta canción que salió en el 2020 por Francisca Thomas y la banda Incognito. Aquí está Fall Into My Love.